tenemos visitas aquí en la radio. Estamos con Belén Silva y Nena Dre. Muchas gracias por venir, muy buenos días. ¿Cómo Hola, están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, vienen a visitarnos porque el 26 y 27 de mayo se realiza un encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje, Nodo Catamarca, y son dos días de reflexión sobre el paisaje sustentable como motor del turismo y del desarrollo local. Suena interesante. ¿Cómo surge esta iniciativa? La RAP, que es la Red Argentina de Paisaje, bueno, nos propone a la gente relacionada con el paisaje de formar un nodo en Catamarca y nos propone como regionalmente trabajar con el paisaje. Sí. Nos pareció muy interesante y bueno, y también fue la manera de nosotros poderle dar algo a nuestra provincia, uh-huh. Trabajar sobre el tema, conversarlo, formar, y ya que todos somos diseñadores del paisaje. Claro. Y bueno, y son dos días después del 25 de mayo, creo que cae jueves, viernes y sábado. Es interesante cómo plantear en el encabezamiento de la convocatoria comprender y preservar el patrimonio natural y cultural con sus valores turísticos no es solo una tarea de expertos, esta tarea involucra a toda la sociedad. Está bueno esto. ¿Quiénes van a venir? Bueno, tenemos gente de todo el país que son los que son socios de la Red Argentina del Paisaje y a su vez tenemos gente que no es socia de la Red. Es interdisciplinario, donde van a asistir de otras provincias, son arquitectos paisajistas, ingenieros agrónomos paisajistas, uh-huh. biólogos, geólogos, geógrafos, sociólogos, sí. Abogados también. Todo está relacionado con el ambiente y el paisaje, pero bueno, es como muy amplio. Y también tenemos autodidactas, paisajistas autodidactas. Y entonces, esto es dentro del país. Ahora, de Latinoamérica, bueno, vamos a tener la visita de la presidenta de la LALI, que es de Latinoamérica, la arquitecta Fajardo, uh-huh. y de España nos viene, bueno, viene un arquitecto paisajística de Cataluña, que se encuentra en Chile ahora, porque en este fin de semana hay un encuentro de paisaje en Chile. Ah, mira vos. Entonces, bueno, él después cruza y claro, nos claro. visita. Está bien. Luego de Montevideo, uh-huh. bueno, nuestro presidente de la RAP, Roberto Mulieri, arquitecto paisajista, él es de Buenos Aires, pero está radicado y su estudio todo es claro. en Uruguay. Ah, digamos. Y así que tenemos también un grupo de gente que nos visita de Uruguay. Bueno, en este caso los chilenos no nos acompañan porque ellos están con su encuentro. Claro. Pero tenemos, por supuesto, la venia de ellos. Ellos claro. tienen muy buena escuela de paisaje de muchos años, así que es muy interesante compartir está con bueno. ellos. La gente generalmente, cuando vos les nombrás la palabra paisaje, asocian Miami, ¿no? El verde, las palmeras, todo eso. Tenemos esta cultura, ¿no? ¿No? Esta cuestión extranjerizante, ¿no? Esta Exacto. invasión. Cuéntenle a la audiencia, ¿qué es el paisaje? ¿Cuál es la complejidad del paisaje? ¿Para qué sirve debatir estos temas, ¿no? del paisaje? Lo que pasa que, como vos decís, hablar de paisaje, todo el mundo se relaciona con el espacio verde. Claro. Pero verde en el verde, el green de, sí, de Londres. Sí. Claro. Uh-huh. Y nosotros en realidad tenemos otro paisaje uh-huh. al que debemos valorizarlo y respetarlo uh-huh. y explotarlo como tal. Sí. Justamente este encuentro, el valor que tiene es que la red trabaja por regiones. Uh-huh. Entonces cada nodo tiene la posibilidad de trabajar sobre su paisaje regional. Sí. En esta fecha van a disertar, en el caso de Catamarca, dos arqueólogos licenciados en Ajá. arqueología, que son los que nos van a aportar un montón sobre la parte cultural claro. de lugares que tenemos, uh-huh. explotados algunos, otros no, y que queremos revalorizarlos desde la parte del paisaje. Por supuesto. Asumirlos y aprender a cuidarlo. Uh-huh. Porque obviamente los lugares que están explotados tiene, digamos, en cierta medida hasta invasión de público. Entonces claro, tenemos que aprender a cuidarlo y cómo tratarlo. Creo que eso es lo importante para nosotros. Claro, exactamente. Claro, porque el paisaje no es solamente lo que tiene que ver con lo natural, sino lo cultural, ¿no? Por ahí lo que se llama también el medio físico y el, o el medio y el medio antropológico, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, nosotros tenemos una arqueología del paisaje muy importante y muy fuerte en nuestra provincia. Y también nosotros tenemos que trabajar nuestra identidad cultural. Y eso es parte del paisaje. Claro. Nuestra identidad cultural. Por eso trabajamos con los, con patrimonio. Y digamos, es de una manera de trabajar, es muy amplio, es algo holístico. Claro. El paisaje somos todos. Sí, sí, sí. No es solamente la imagen que vemos. Sí. Y bueno, y tenemos que aprender, a, como decía Nena, a revalorizar, o sea, realmente a darle el valor y la importancia de nuestros paisajes y de nuestro lugar. Y a comportarnos para que eso pase. ¿Cómo nos tenemos que comportar como ciudadanos para que esto pase? Exactamente. Bueno, ustedes lo dicen acá. Pensaremos el, al paisaje como vertebrador que da sentido y significado a los sitios patrimoniales y a nuestra existencia, junto al valor del sentido del lugar, ¿no? Está bien. Esto va a arrancar el día 26 a las 8:30 con la acreditación y va a seguir el día 27 también a las 8:30 y va a concluir el 28 con una cena, ¿no? A la noche. El 27. El 27, perdón. Sí. El 28 tienen la posibilidad de hacer visitas a los lugares que están propuestos, de acuerdo al tiempo y al alcance de cada uno. Claro. Y van a emitir un documento que se llamará Carta de Catamarca 2017. ¿Qué esperan de ese documento? ¿Qué expectativas tienen? La expectativa que tenemos de esa carta es que realmente, bueno, queden activados distintos problemáticas que no sé si resolverse, pero por lo menos sí plantearse a trabajar, ¿no es cierto?, que surjan de esto y poder en realidad conformar un nodo más firme, más con más gente para trabajar en proyectos de importancia para nuestra Catamarca, ya sea ayudando a municipios o ayudando a distintos centros, ONG. Claro. Y la idea es que, bueno, se avance. También se va a hablar sobre la ley de paisaje, que es el proyecto ambicioso que tiene la RAP. Entonces, también vamos a ser parte de eso, de ese anteproyecto. Claro. En el que se está trabajando y también va a quedar ahí en la Carta de Catamarca. Claro. Y la gente que va a venir va a contar distintas experiencias, ¿no es cierto?, de trabajos de investigación que están haciendo referidos al tema en distintos lugares del país, ¿no? Exactamente. Tenemos... Hay talleres de reflexión también, por lo que veo, ¿no? Sí, claro. La mecánica de este encuentro es distinto a cualquier congreso porque acá tiene, aparte de las disertaciones de los invitados, hay talleres de reflexión donde participamos todos. Claro, claro, claro. Sí, está interesante. Bien. Entonces, de esa forma, bueno, podemos unir criterios y también podemos, bueno, es como más dinámico, a donde en realidad no el disertante y todos vamos a trabajar todos juntos. Claro, está bien. Sí, está bueno, si se puede dar un espacio de conversación y de discusión, porque más de una vez termina una ponencia y piden preguntas y por ahí la gente como que se siente un poco retraída, en cambio, abriendo ya el campo o la cancha, como está se dice. Está programado el taller. Está perfecto. Está programado dentro, viste, del horario, después de las disertaciones, tiempo de taller. Claro. Otras disertaciones y tiempo de taller. Claro, exacto. Es ideal. Y también el primer día hay un paseo por la ciudad en bus descubierto. Supongo que debe ser bus este de la municipalidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, y el intendente nos colabora. Claro, está bien. Y después también al otro día tienen un paseo visitando el pueblo perdido de la Quebrada, los balcones de la ciudad, la Virgen, la Gruta de la Virgen del Valle, la Casa de la Puna y el predio ferial. Claro, está bien, o sea, hay charlas, hay talleres, hay visitas, es bastante completo, ¿eh? Y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú también pone otro vehículo para hacer también un circuito, así que va a ser optativo, ahí se dividirán algunos la capital y otros Fray Mamerto Esquiú. Claro, muy bien. También el paseo, el recorrido de todos los museos de la ciudad también está previsto 26. Para el primer día. Para el 26 hacen un recorrido a todos los museos. Ah, muy bien, bien. Realmente les deseamos mucha suerte. ¿Quieren agregar algo más? Agradecer la colaboración de todos los que están participando en esto, la municipalidad, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la Secretaría de Turismo de la provincia, el secretario o director, creo que es de Artesanía, el Ministro de Desarrollo Social. Bueno, se han movido bastante, La universidad y un gran auspiciante, la Facultad de Ciencias Agrarias, a donde hemos trabajado en conjunto. Que ahí existe la carrera de Ingeniería en Paisaje. Exactamente, la carrera de Ingeniería en Paisaje y de la carrera de Tecnicatura de Parques y Jardines. Así es, muy bien. Bueno, la felicitamos porque la verdad esta convocatoria y esta predisposición de todas estas disciplinas para participar de la discusión es justamente lo que uno siempre espera que se pueda dar, así que es muy valioso eso. Este curso, quiero aclarar, es con certificado. Así que bueno. ¿Y la inscripción cuánto sale? Los locales, tienen un precio muy diferente a los que vienen de afuera. Para los locales profesionales, 900 pesos, y para los alumnos, 450. Bien, muy bien. Bueno. Con certificado. Bien. Bueno, les agradecemos mucho la visita y les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por la oportunidad de difundirlo. No, gracias a ustedes.